Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 11. Intercesión. Cierta noche, finalizada la disertación que Alexandre dedicaba a los compañeros de la corteza terrestre, se presentaron dos señoras que buscaban a mi orientador. Fueron conducidas hasta allí por razones excepcionales, puesto que aquel era un curso avanzado de enseñanza y ellas todavía se encontraban recluidas en los vehículos de carne, de los que se habían liberado en forma transitoria mediante la influencia del sueño. La de mayor edad era evidentemente un espíritu más elevado, dadas las irradiaciones de luz que la rodeaban, y todo indicaba que era una conocida cercana y estimada de Alexandre, que la recibió con efusivas demostraciones de afecto. La otra, en cambio, estaba envuelta en un círculo oscuro, y en su rostro lloroso estaba plasmada la angustia que le invadía. «¡Oh, amigo!», exclamó la entidad más simpática después de los primeros saludos, dirigiéndose al benévolo orientador. «Aquí vengo con mi prima Esther, que ha perdido a su esposo en dolorosas circunstancias». Y mientras la mencionada señora se enjugaba los ojos, en silencio, muy apenada la otra continuó: «Alexandre, conozco la elevación y la urgencia que caracterizan a vuestras actividades. Por eso me atrevo a solicitar su ayuda para nuestros pesares terrestres. Si nuestro pedido fuese absurdo, sepa disculparnos con su corazón clarividente y bondadoso. Somos seres humanos. Perdónenos, pues, si golpeamos a su puerta de benefactor para que atienda nuestros penosos problemas». «Etelvina, apreciada amiga», le dijo el instructor con inflexión de ternura, «en todas partes el dolor auténtico es digno de amparo. Así como existen sufrimientos mientras permanecemos encarnados, también los hay aquí, donde nos encontramos libres de los despojos burdos, si bien donde quiera que sea debemos estar dispuestos a prestar una sincera colaboración. Dígame, pues, qué desean, y no se incomode por eso». Ambas señoras se mostraron aliviadas, y a partir de ahí siguieron la conversación con calma. Etelvina, satisfecha, presentó a su acompañante, quien comenzó a relatar su dolorosa historia. Se había casado 12 años atrás con el segundo novio que el destino le había reservado. Aclaró que el primero, al cual había amado profundamente, se había suicidado en circunstancias misteriosas. Al principio había estado seriamente preocupada por la decisión de Noé, su primer novio, muy amado de su corazón. No obstante, la devoción de Raúl, el esposo que el cielo le envió, consiguió disipar la aflicción del pasado y consolidó la felicidad conyugal a través de un amoroso entendimiento. Recibieron de la providencia divina 3 hijitos, y vivían en perfecta armonía. Raúl era melancólico, aunque devoto y fiel. ¿Cuántas veces ella había intentado en vano aliviar sus recónditas llagas? Sin embargo, su compañero nunca se le había confiado plenamente. Pese a todo, la existencia transcurría venturosa y en calma, como en un santuario de mutua comprensión. Si bien dedicaban su vida al desempeño de las sagradas obligaciones domésticas, habían surgido enemigos encubiertos que furtivamente les robaron la felicidad. Raúl fue asesinado inexplicablemente. Unos amigos de él, que no se dieron a conocer, recogieron el cadáver en la vía pública y llegaron hasta su casa con aquella terrible sorpresa. El disparo de un revólver había atravesado su corazón y, aunque se encontró el arma junto al cuerpo exánime, no le pertenecía. ¿Cuál era el misterio que envolvía aquel repulsivo crimen? Algunos vecinos, al igual que la policía, suponían que se trataba de un suicidio, y tanto fue así que todas las diligencias de la justicia criminal se encontraban interrumpidas. Mientras tanto, su intuición femenina admitía el asesinato. ¿Qué motivos podían haber conducido a un hombre probo y trabajador a un suicidio que no tenía justificación? ¿Por qué Raúl habría de quitarse la vida, si todo los favorecía en relación con el futuro? Por cierto, sus recursos financieros no eran importantes, pero ellos sabían equilibrar honradamente los gastos domésticos con sus ingresos. No, de ninguna manera aceptaba el suicidio. Su compañero, en su opinión, debía de haber abandonado la corteza terrenal forzado por un tenebroso crimen. Con todo, dado que Esther era una mujer generosa, y pese a que sus lágrimas eran incontenibles, no tenía el propósito de culpar a nadie. No deseaba vengarse sino hallar consuelo para su deprimido corazón. Mediante la intercesión de Alexandre, existiría la posibilidad de soñar con su compañero, en el sentido de obtener noticias directas de él y hacerle saber del afectuoso recuerdo de su familia. Sus dos hijos eran pequeños y tenía, además, dos tíos ancianos que dependían de sus cuidados, por lo que la angustiada mujer se encontraba en una pésima situación financiera, lo que se sumaba a su inesperada viudez. No obstante, agregaba sin dejar de llorar, estaba dispuesta a trabajar y a consagrarse a sus hijos, a comenzar nuevamente la vida. Pero antes necesitaba algún consuelo para su corazón, ansiaba enterarse de lo ocurrido y conocer la nueva situación de su esposo. Así se resignaría. Al cabo de su extensa y sincera exposición, sin que dejara de llorar, dirigiéndose a mi orientador, este resumió: «Por piedad, generoso amigo. ¿No hay algo que pueda decirme? ¿Dónde está Raúl? ¿Quién ha podido asesinarlo? ¿Por qué?». La sufrida viuda, alucinada por el dolor, se atrevía a plantear las más disparatadas consultas. Alexandre, por su parte, lejos de disgustarse con sus intempestivas preguntas, asumió una actitud paternal, y, cariñosamente, tomó las manos de su interlocutor en el instante en que le respondía: «Cálmese, amiga, sea valiente. En este momento no es sencillo complacerla. La prudencia nos aconseja hacer algunas averiguaciones para llegar a la solución del problema con el debido criterio. Regrese a su hogar, conceda un descanso a su mente oprimida. En ciertos casos la ansiedad no puede curarse con los razonamientos relativos al mundo. Es indispensable familiarizarse con el refugio que ofrece la oración, y confiar la inquietud del alma a la misericordia del Padre Supremo. Busque amparo en la fe sincera, confíe en la providencia, ya veremos cómo compatibilizar la información solicitada con el socorro que sugiere el sentimiento fraternal. Analizaremos el asunto con detenimiento». Ambas señoras agregaron otros comentarios punzantes acerca de lo ocurrido, y se despidieron con expresiones de gratitud por el consuelo recibido. A solas conmigo, tal vez porque conocía mi necesidad de experiencia y conocimiento, el orientador me explicó: «Nuestros amigos encarnados suponen, muchas veces, que somos simples adivinos, y por el solo hecho de que estemos fuera de la carne ya poseemos prominentes dones adivinatorios. No tienen en cuenta que el esfuerzo personal complementado con el trabajo efectivo es una ley vigente en todos los niveles de la evolución». Aún así, con una sonrisa paternal agregó: «Entretanto, es imprescindible reflexionar en cuanto a que nosotros mismos, cuando nos encontrábamos en la corteza terrenal, en circunstancias similares no habríamos procedido de otro modo». Al día siguiente, como yo tenía más tiempo disponible, Alexandre me invitó a que lo acompañara hasta la residencia de Esther. Tomaría el hogar de la interesada como punto de partida para los sondeos que deseaba llevar a efecto. «¿Cómo?», le consulté. «¿No sería más práctico invocar directamente al esposo desencarnado a través de nuestros poderes mentales? De ese modo se podría escuchar el relato de Raúl sin interferencias, y posteriormente se decidiría qué cabía hacer a favor de la viuda». No obstante, sin despreciar mi idea, el instructor consideró: «Sin duda, ese es el método más fácil y en muchos casos debemos aplicar ese tipo de soluciones. Pero, André, completar la tarea de intercesión nos demanda algún aporte personal. Si pusiéramos a disposición de nuestra hermana Esther parte de nuestro tiempo y de nuestra capacidad, seremos merecedores de conocimientos más precisos con respecto a la situación general, y simultáneamente se enriquecerán nuestros méritos fundados en la colaboración. Quien hace el bien es el que primero se beneficia. Quien enciende la luz recibe la iluminación en primer lugar». Como si no deseara prolongar la conversación, Alexandre se quedó en silencio y emprendimos el trayecto hacia el hogar de Esther. Una vez más tuve ocasión para reflexionar que, al igual que en la tierra, el servicio de colaboración fraternal en el mundo de los espíritus demanda esfuerzo, tolerancia y actitud diligente. La casa de la desconsolada viuda estaba ubicada en una calle modesta y aunque era relativamente confortable estaba, aparentemente, habitada por muchas entidades de condición inferior, lo que pude observar sin dificultad en función del movimiento de entradas y salidas, aún antes de que hubiéramos ingresado al ambiente doméstico. Penetramos sin que los desdichados desencarnados notaran nuestra presencia, a causa del bajo nivel vibratorio que caracterizaba sus percepciones. El cuadro que estaba ante nuestra vista era desolador. La familia, constituida por la viuda, tres hijos y una pareja de ancianos, estaba sentada a la mesa e ingería un almuerzo muy sencillo. Un hecho, hasta entonces inédito para mí, llamó mi atención. Seis entidades envueltas en círculos oscuros participaban de la comida, como si estuviesen alimentándose por absorción. ¡Oh, Dios! Exclamé aturdido, dirigiéndome al instructor. ¿Será posible? ¿Desencarnados a la mesa? Alexandre replicó tranquilamente. Amigo, en los hogares donde falta el equilibrio religioso, las escenas caracterizadas por el enviciamiento mental, la ignorancia y el sufrimiento son muy ilustrativas. Donde no existe un orden espiritual no hay defensas para la paz del alma. Esta es una evidencia intuitiva para quienes aprecian la rectitud de pensamiento. Hizo una breve pausa para observar el panorama del interior de la vivienda, y compadecido prosiguió. Aquellos que desencarnan en condiciones de excesivo apego a los que dejaron en la corteza de la tierra, y encuentran en ellos las mismas cadenas de reciprocidad, por lo general siguen ligados a la casa, a las situaciones domésticas y a los huidos vitales de la familia. Se alimentan junto con sus parientes y duermen en las mismas habitaciones donde se liberaron de su cuerpo físico. Pero, de hecho, llegan a alimentarse ingiriendo las mismas comidas de otro tiempo. Pregunté atónito, al ver que las entidades congregadas allí absorbían con fruición las emanaciones de los humeantes alimentos. Alexandre agregó con una sonrisa. ¿Tanta sorpresa solamente porque ve que ingieren alimentos por la nariz? ¿Y nosotros? ¿Acaso usted no sabe que el hombre encarnado recibe más del 70% de la alimentación habitual a través de los principios atmosféricos, captados por los conductos respiratorios? Tampoco ignora que las sustancias cocinadas al fuego sufren una profunda desintegración. Pues bien, nuestros hermanos viciados de las sensaciones fisiológicas hallan en los elementos desintegrados el mismo sabor que experimentaban cuando poseían el envoltorio carnal. No obstante, alegué, parece desagradable que durante las comidas tengamos la inevitable compañía de desconocidos, y más aún de desconocidos de la especie de los que están delante de nuestros ojos. Tampoco puede dejar de lado, adujo el orientador, que no se trata de gente desconocida. Estos son los familiares que los encarnados retienen mediante sus densas vibraciones de apego enfermizo. Alexandre reflexionó durante unos instantes y prosiguió. Con todo, admitamos su hipótesis. Aunque la mesa familiar estuviese rodeada de entidades indignas, ajenas a los lazos consanguíneos, existe la certeza de que las almas se reúnen en obediencia a las tendencias que los caracterizan, tanto como al hecho de que cada espíritu tiene las compañías que prefiere. Enseguida, siempre deseoso de aportar bases firmes para mi aprendizaje, completó su explicación. La mesa familiar es invariablemente el refugio de influencias de naturaleza invisible. Valiéndose de ella, si el hombre meditara acerca del bien, los trabajadores espirituales cercanos a él habrían de sumarse para participar de su actividad en el bendito campo de los pensamientos sanos. Si la familia se mantiene en un nivel superior y rinde culto a las experiencias elevadas de la vida, se aproximarán a ella los orientadores de la iluminación espiritual que sembrarán, en el terreno de la conversación edificante, las semillas de ideas nuevas, que de esa manera circularán con la belleza sublime de la espontaneidad. No obstante, por los mismos principios de la ley de afinidad, la maledicencia atraerá a los calumniadores invisibles. Del mismo modo que la ironía irá en busca de las entidades burlonas y sarcásticas que inspirarán el anecdotario poco digno, y darán un amplio margen a la liviandad y la perturbación. Señaló entonces al grupo que se hallaba alrededor de la mesa y añadió: aquí, los deprimidos inveterados atraen a los familiares desencarnados de análoga categoría. Se trata del vampirismo recíproco. Escuche de qué hablan. Agucé mis oídos y, en efecto, constaté que la conversación era muy lamentable. Nunca pensé que tendría que sufrir tanto en este mundo, exclamaba la anciana tía de Esther, quejándose con amargura. Augusto y yo hemos trabajado arduamente en nuestra juventud. Ahora, en la vejez, sin recursos para enfrentar la vida, nos vemos obligados a ser un lastre para nuestra pobre sobrina viuda. ¡Oh, qué doloroso destino! Mientras las lágrimas se deslizaban por sus pálidas mejillas, el anciano le hacía coro. Es verdad. Para una vida laboriosa y difícil, tan ingrata compensación. Jamás imaginé una vejez tan sombría. Las entidades, cubiertas con túnicas oscuras, al escuchar semejantes declaraciones parecían más conmovidas aún, y abrazaban a los ancianos con vehemencia. La viuda, aunque apenada, agregaba resignadamente: en efecto, nuestras pruebas han sido crueles. Sin embargo, debemos confiar en la bondad de Dios. Alexandre concentró en ella toda su atención y, seguidamente, noté que en el alma de la viuda brotaba una disposición singular. Con sus ojos brillantes, como si percibiese a la distancia nuestra influencia espiritual, recordó en forma vaga un sueño que había tenido durante la noche, y agregó: gracias a la providencia hoy he amanecido mucho más confortada. Soñé que la prima Etelvina me condujo a la presencia de un mensajero celestial que bendijo mi corazón, para alivio de los intensos dolores de estos últimos días. ¡Oh, cuánto me regocijaría si pudiera reconstruir ese sueño tan alentador! ¡Cuéntanos, mamá!, exclamó su hijita de unos 7 años de edad, que hasta entonces había guardado silencio. La señora, de buen talante, comentó: hija querida, las sensaciones profundas no se pueden describir. No me acuerdo con precisión de todo, pero sí recuerdo que el enviado de Jesús me escuchó pacientemente, y luego me dirigió palabras amorosas que me infundieron valor. Lejos de reprenderme, me recibió con bondad y, dando ejemplo de una tolerancia superior, escuchó mis quejas hasta el final, como lo hace un médico abnegado. Sin dudas, hoy me levanté con el ánimo renovado. Ejercitemos la resignación, Dios nos ayudará. Tan pronto como me recupere por completo ganaré nuestro pan con el trabajo honesto. Tengamos esperanza y fe. Ante las valientes declaraciones de Esther, los niños intercambiaron miradas y sonrisas, mientras que los ancianos disimulaban la amargura que sentían. Pensé en la posibilidad de hacerme visible a los compañeros desencarnados carentes de luz que se encontraban en el lugar, a fin de conversar con ellos y sondear sus experiencias, pero Alexandre me disuadió. Sería perder el tiempo, dijo. Si desea beneficiarlos, vuelva otra vez más adelante. Los pensamientos que se conservan estancados en la mente a lo largo de muchos años no se renuevan con las explicaciones verbales de un día. Por el momento nuestro objetivo es otro. Necesitamos obtener noticias acerca de Raúl. Por otra parte, si aprovecháramos la ocasión para escuchar a nuestros hermanos desencarnados aquí presentes, comprobaríamos de inmediato que ellos solo podrían enunciar dolorosas quejas, lo que no sería de provecho. A continuación, revelando escaso interés por las conversaciones de los encarnados, atento a nuestro objetivo esencial y prioritario, manifestó: busquemos a algunos de nuestros hermanos visitadores. Les suministraremos las primeras informaciones, de modo de organizar de inmediato nuestra intercesión con vistas a dilucidar el caso. Alexandre se dirigió hacia otras habitaciones, y también yo me retiré del modesto comedor, aunque hubiera preferido continuar con mis observaciones. Pero, al parecer, el instructor no tenía mucho tiempo que perder. A los pocos minutos nos encontramos con una entidad de aspecto humilde pero sumamente digno, a quien Alexandre se dirigió con amabilidad. Amigo, ¿es usted un visitador en cumplimiento de sus funciones? Así es, para servirlo, respondió respetuosamente al interpelado. El orientador les puso con franqueza y en pocas palabras lo que deseábamos. Entonces, el hermano visitador explicó ordenadamente, él había conocido a Raúl muy de cerca. Le había prestado ayuda en muchas ocasiones y lo había asistido espiritualmente en forma continuada. No obstante, ni él ni otros de sus amigos habían podido evitar el suicidio, que había sido fríamente calculado. ¿Suicidio? Preguntó Alexandre en procura de información completa. La viuda cree que se trató de un asesinato. En realidad, él lo encubrió con cuidado, manifestó el nuevo amigo. Había urdido por largo tiempo el lamentable acto, hasta que el último día adquirió el revólver para el fin que se proponía. Disparó a la zona del corazón y arrojó el arma a una corta distancia, después de haberla utilizado, con cuidado suficiente para evitar las impresiones digitales. De ese modo consiguió burlar la confianza de sus familiares, y les hizo suponer que había sido un doloroso crimen. ¿Llegó a verlo en los minutos finales de la tragedia? Indagó Alexandre en tono paternal. Así es, aclaró el interlocutor, junto con algunos amigos intentamos socorrerlo, pero dadas las circunstancias de que su muerte era voluntaria y premeditada fríamente, no pudimos sacarlo del abismo sangriento en que se sumergió, atrapado por vibraciones densas y angustiosas. Permanecíamos en cumplimiento de nuestra responsabilidad con el fin de ampararlo cuando se aproximó una banda de varias decenas de desdichados, que abusó de él y lo trasladó sin dificultad, debido a la compatibilidad de fuerzas perversas. Como puede comprender, no nos ha sido posible arrebatarlo del poder de los asaltantes de las sombras, que se lo llevaron. El instructor parecía satisfecho con las explicaciones y, cuando comprendí que se disponía a dar por terminada la conversación, osé preguntar, pero, ¿y la causa del suicidio? No sería interesante oír al visitador. No, explicó Alexandre, tranquilamente. Lo averiguaremos con el propio interesado. Nos despedimos. Una precisa cuestión atormentaba mi cerebro. No la contuve por muchos instantes y, dirigiéndome al generoso orientador, le pregunté. ¿Una banda? ¿Qué significa? Alexandre, que parecía más preocupado, me explicó. La banda a que se refiere el informante es una multitud de entidades delincuentes dedicadas a la práctica del mal. Aunque su influencia está limitada por las abundantes defensas que circundan los núcleos de nuestros hermanos encarnados, tanto como nuestras propias esferas de acción, las bandas causan muchas perturbaciones pues concentran los impulsos de sus fuerzas conjuntas. Como notó que mi extrañeza era muy grande, el instructor agregó, «No se sorprenda, amigo. La muerte física no es un recubrimiento milagroso que convierte a los malos en buenos y a los ignorantes en sabios de un momento para otro. Algunos desencarnados se apegan a los ambientes domésticos, del mismo modo que la hiedra se adhiere a las paredes. Otros, en gran cantidad, dan rienda suelta a su rebeldía en los círculos de la ignorancia que los caracteriza, y constituyen las denominadas legiones de las tinieblas, que enfrentaron al propio Jesús por intermedio de diversos obsesos. Se organizan diabólicamente, forman cooperativas criminales y hay de aquellos que se transforman en sus cómplices. Los que caen en la senda evolutiva, porque desprecian las oportunidades divinas, son transformados en sufridos esclavos de esos transitorios, pero terribles, poderes de las sombras, en un cautiverio que suele ser de larga duración. El visitador regional, como guardián de estos sitios, averigüé con asombro. No podría haber defendido al desventurado suicida. Si él hubiera sido víctima de asesinato, sí, respondió el instructor, porque en la condición de verdadera víctima, el hombre segrega determinadas corrientes de fuerza magnética que le permiten tomar contacto con los misioneros dedicados al auxilio. Pero, en el suicidio deliberado previamente, sin la intromisión de enemigos ocultos como en este caso que estamos analizando, el desequilibrio del alma es indescriptible, y una de las consecuencias es la absoluta incapacidad para establecer sintonía mental con los elementos superiores. Aún así, pregunté sorprendido, ¿Los centinelas espirituales no podrían haberlo socorrido independientemente? Alexander insinuó un gesto de tolerancia fraterna y ratificó, puesto que la libertad interior es uno de los atributos de los hijos de la creación, no es posible implementar precipitadamente servicios de socorro para aquellos que caen en los precipicios del sufrimiento impulsados por una acción intencionada, con plena conciencia de sus decisiones. En tales casos, el dolor funciona como una medida de auxilio en lo relativo a las enmiendas indispensables. Pero, ¿y los malos que parecen felices en su propia maldad? Preguntará usted como es lógico. Esos son los sufridores perversos y empedernidos de todas las épocas, que a pesar de que reconocen su propia decadencia espiritual, generan una peligrosa capa de insensibilidad alrededor de su corazón. Desesperados y decepcionados alimentan una venenosa rebeldía, y se arrojan a la torva frecuencia vibratoria del crimen, hasta que un nuevo rayo de luz destella en el cielo de sus conciencias. El tema ofrecía la oportunidad para valiosas aclaraciones, pero Alexandre hizo un gesto en señal de que no podía emplear demasiado tiempo en palabras, de modo que después de un breve intervalo añadió: André, permanezca en oración, necesito de su ayuda durante algunos segundos. Ahora que tengo informaciones concretas del visitador, debo poner en acción mi capacidad visual, a fin de averiguar cuál es el paradero del desdichado hermano. Aunque me mantuve en oración, observé que el orientador entraba en profundo silencio. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Alexandre tomó la palabra y exclamó, como quien regresaba de una sorprendente excursión, «Podemos avanzar». El pobre hermano, semi-inconsciente, se encuentra imantado a un grupo de peligrosos vampiros en una aldea cercana. El instructor se puso en camino. Lo seguí paso a paso en silencio, acosado por mi intensa curiosidad. Poco después, alejados de los núcleos suburbanos, nos encontramos en la vecindad de un enorme matadero. Mi sorpresa no tenía límites cuando observé la actitud de vigilancia adoptada por mi orientador, que atravesó con decisión la amplia puerta de entrada. Por las vibraciones del ambiente reconocí que el lugar era de los más desagradables que hasta entonces, en mi nueva fase de superación espiritual, había conocido. Seguí a Alexandre muy de cerca, mientras observaba a numerosos grupos de entidades decididamente inferiores que se hacinaban en el lugar. Delante del local donde se procedía a la matanza de los bovinos capté un cuadro aterrador. Numerosos desencarnados, en lastimosas condiciones, se arrojaban sobre los borbotones de la sangre que fluía como si procurasen beber el líquido, con sed abrasadora. Alexandre percibió el asombro tormentoso que se apoderó de mí, y con serenidad me explicó. «¿Se da cuenta, André? Estos infelices hermanos, que no nos ven dada la deplorable situación de embrutecimiento e inferioridad en que se encuentran, están succionando las fuerzas del plasma sanguíneo de los animales. Son seres famélicos que despiertan piedad. Pocas veces en toda mi vida había experimentado tanta repugnancia. Las escenas más desagradables de las zonas inferiores que hasta entonces había podido presenciar, no me habían impresionado con tanta amargura. Desencarnados que buscaban alimentos de tal especie. Un matadero poblado de entidades perversas. ¿Qué significaba todo aquello? Recordé mis reducidos estudios de historia y me remonté a la época en que las generaciones primitivas ofrecían, a sus supuestos dioses, la sangre de los toros y los cabritos. Estaría allí, en aquel cuadro horripilante, la representación de los antiguos sacrificios en los altares de piedra. Dejé que las primeras impresiones se encendieran como brasas en mi cerebro al punto que sentí, como en el pasado, que mis ideas giraban en un torbellino. Alexandre, servicial como de costumbre, se acercó afectuosamente para explicarme. ¿A qué se debe tanta sensación de pavor, amigo? Salga de sí mismo, quiebre el caparazón de la interpretación personal y traslades hacia el amplio campo de la justificación. ¿No hemos visitado juntos en la esfera de la corteza los más diversos mataderos? Recuerdo que en mi antiguo hogar terrestre, la matanza de los cerdos daba, invariablemente, motivo a gran algarabía familiar. La carcasa, recubierta de carne y grasa, significaba abundancia para la cocina y satisfacción para el estómago. Con el mismo derecho, los desencarnados, tan inferiores como nosotros lo hemos sido, se acercan a los animales muertos cuya sangre humeante les ofrece vigorosos elementos vitales. Sin dudas, la escena es lamentable, pero no nos compete condenarlos. Cada cosa, cada ser, cada alma, se encuentra en el proceso evolutivo que le corresponde. Y si ya hemos dejado atrás los niveles inferiores, y comprendemos cuán difícil es el avance dentro del terreno de la elevación espiritual, debemos conservar en todo momento la intención sincera de auxiliar, a fin de poner en acción las mejores posibilidades que estén a nuestro alcance para cumplir con el servicio al prójimo. La advertencia era de gran utilidad. Las palabras del instructor penetraron en mi alma como un precepto, y corrigieron mi actitud mental. Encaré con serenidad la escena que estaba ante mi vista y, cuando notó que había recuperado el equilibrio, Alexandre me mostró una entidad de aspecto lastimoso, semejante a un autómata, que deambulaba entre los demás. Después de observar sus ojos, casi sin expresión, reparé en que su vestimenta estaba ensangrentada. «¿Es el suicida que buscamos?», exclamó el instructor con certeza. «¿Qué?», pregunté desorientado. «¿Por qué necesitan de él los vampiros?». «Esos desventurados», aclaró Alexandre, «abusan de los que recién han desencarnado, carentes de defensas como el pobre Raúl, y en los primeros días posteriores a la muerte física les absorben las fuerzas vitales después de haberse aprovechado de su cuerpo denso». Estaba atónito. Rememoraba las antiguas informaciones religiosas acerca de las tentaciones diabólicas cuando el orientador, firme en su sagrada misión de auxilio, consideró: «No se impresione en sentido negativo, André. El hombre que se desvía de la senda recta del bien, esté encarnado o desencarnado, puede llegar a ser un peligroso genio del mal. No tenemos tiempo que perder. Vamos a proceder al socorro de este desdichado». Fui detrás del diligente mentor y, al igual que él, me aproximé al lastimoso ser. Alexandre levantó su diestra por encima de la cara de Raúl y lo envolvió en un vigoroso influjo magnético. Transcurridos algunos instantes, Raúl estaba rodeado de luz. Los seres de las sombras lo notaron de inmediato, y observé que la mayoría se apartaba lanzando gritos de pavor. Cuando vieron la luminosidad que envolvía a la víctima, se pusieron lívidos, aterrados. Uno de los verdugos más atrevidos advirtió al resto, en voz alta: «Dejemos a este hombre entregado a su suerte. Los espíritus poderosos están interesados en él. Soltémoslo». Mientras los verdugos se retiraban apresuradamente, como si temiesen algo que yo no llegaba a comprender todavía, a causa de la aproximación de aquella bendita luz que provenía de las alturas, por mi parte, me sumergían angustiosas preguntas íntimas. El cuadro era típico de las antiguas leyendas de demonios que abandonan a las almas prisioneras de sus propósitos infernales. Las palabras «espíritus poderosos» habían sido pronunciadas con evidente ironía. Por la claridad que envolvía al suicida, ellos comprendían que estábamos presentes y, aunque huyeran amedrentados, nos lanzaban burlas. Poco más tarde, aquel matadero de grandes proporciones había quedado desierto de los vampiros voraces. Alexandre, para dar por terminada la operación magnética, tomó la mano de aquel amigo sufriente, que parecía aturdido por la influencia maligna. Mientras lo sacaba de ese antro, en camino hacia el campo, dijo bondadosamente: «No conserve en su corazón las palabras irónicas que hemos oído. Esos hermanos desventurados merecen nuestra máxima compasión. Concentrémonos en lo que nos interesa». Me recomendó que diera amparo al nuevo amigo, que parecía no tener conciencia de nuestra colaboración y, después de algunos minutos de marcha, nos detuvimos bajo un frondoso árbol. Allí depositamos al hermano, debilitado y tambaleante, sobre la hierba fresca. Impresionado con su mirada inexpresiva, le solicité explicaciones al orientador, cuya palabra amistosa no se hizo esperar. El pobrecito ha perdido transitoriamente la memoria. Su estado, después de tan prolongada succión de sus energías vitales, Es de lamentable inconsciencia. En vista de mi perplejidad, Alexandre agregó: ¿Qué desea? Esperaba identificar aquí el proceso del menor esfuerzo. El magnetismo del mal está también lleno de poder, sobre todo en relación con aquellos que caen voluntariamente bajo sus tentáculos. A continuación se inclinó paternalmente sobre el desventurado suicida y le preguntó: Hermano Raúl, ¿cómo se siente? Yo, murmuró el pobre, como si se hallara sumergido en profundo sueño, no sé nada. ¿Se acuerda de su esposa? No, respondió el suicida de modo vago. El instructor volvió a ponerse de pie y me dijo: Su inconsciencia es total. Necesitamos despertarlo. Entonces, determinó que yo permaneciese allí, vigilante, mientras él iría en busca de ayuda. ¿No podemos despertarlo nosotros mismos? Consulté, sorprendido. El orientador sonrió y consideró: Fácilmente se reconoce que usted no es veterano en servicios de intercesión. Se olvida de que cuando lo despertemos no solo recuperará la conciencia de sí mismo, sino que también se encontrará con su dolor. Vamos a romper la costra de magnetismo inferior que lo envuelve, y él recuperará el conocimiento de su propia situación. Asimismo, sentirá el martirio del pecho perforado por el proyectil, y rugirá de angustia al tomar contacto con la supervivencia dolorosa, que por otra parte él mismo creó. Por consiguiente, en tales casos las primeras impresiones son francamente terribles. Deben transcurrir algunas horas antes del alivio duradero. En cuanto a nosotros, nos aguardan otras obligaciones, de modo que convendría confiarlo a los cuidados de otros amigos. Las reflexiones me habían impresionado profundamente. Pasaron 20 minutos, aproximadamente, y Alexandre volvió acompañado de dos hermanos, que se prepararon para conducir al desdichado y, poco después, nos encontrábamos en una casa espiritual para socorros de urgencia situada en el ámbito de la corteza terrestre. Era notorio que la organización cumplía tareas de emergencia, pues el material de asistencia era francamente rudimentario. Como si adivinara mi pensamiento, Alexandre me explicó: Dentro del círculo de las vibraciones antagónicas de los habitantes de la Tierra no se puede instalar una institución completa de auxilio. Por consiguiente, el trabajo de socorro está afectado por una inevitable deficiencia. Con todo, esta casa es un hospital móvil que funciona en virtud de la abnegación de muchos compañeros. Ubicado Raúl sobre un blanco lecho, el devoto instructor comenzó a aplicarle pases magnéticos sobre la región cerebral. No pasó mucho tiempo hasta que el pobre hermano lanzó un grito estertorio y vibrante que me desgarró el corazón. «¡Me muero! ¡Me muero!», gritaba Raúl en estado de desesperación, intentando escalar las paredes. «¡Ayúdenme, por caridad!». Y oprimiéndose el pecho con las manos, exclamaba con voz conmovedora: «Mi corazón está destrozado. ¡Ayúdenme! No quiero morir». Enfermeros solícitos lo cuidaban con esmero, pero el paciente parecía presa del horror. Con los ojos desorbitados, en una máscara de inenarrable sufrimiento, continuaba gritando estentóreamente como si despertara de una angustiosa pesadilla. «¡Esther! ¡Esther!», llamó el desdichado al recordar a su sacrificada esposa. «Ven a auxiliarme, por amor de Dios. Socórreme. Mis hijos. Mis hijos». Alexandre se acercó a él paternalmente y le dijo: «Raúl, tenga paciencia y fe en el divino poder. Procure enfrentar valerosamente la difícil situación que usted mismo creó. No invoque el nombre de la dedicada compañera, ni llame a los hijos amados que dejó en su antiguo paisaje del mundo, porque la puerta material de su casa se cerró junto con sus ojos. Si usted hubiese cultivado el amor cristiano, si hubiera apreciado las oportunidades que el Señor le brindó, le sería fácil en este momento regresar al nido afectuoso para reencontrarse con los seres amados, aunque ellos no consiguieran identificar su presencia. Pero ahora, amigo, es demasiado tarde. Es necesario esperar otra ocasión para trabajar y purificarse, porque su oportunidad, con el nombre terrestre de Raúl, ha finalizado. Un intenso pavor se estampó en el semblante del desdichado, y preguntó, por ventura, ¿estoy muerto? ¿Acaso no siento el corazón atravesado por el dolor? ¿No está mi ropa ensangrentada? ¿Será esto morir? Es absurdo. Con la mayor serenidad, el bondadoso instructor volvió a hablar. ¿No fue usted quien empuñó el arma contra su propio pecho? ¿No fue usted quien buscó el corazón para acabar con su propia vida? Oh, amigo. Los hombres pueden engañarse unos a otros, pero ninguno de nosotros podrá eludir la justicia divina. Al sentirse descubierto, el suicida se mostró muy avergonzado y prorrumpió en sollozos, murmurando. ¡Ah! ¡Qué desventurado soy! ¡Mil veces desdichado! Alexandre, compasivo, no volvió a hablarle de aquella circunstancia. Después de recomendarlo cariñosamente a los cuidados de los hermanos responsables de los servicios de asistencia, se dirigió a mí para explicarme. Vamos, André. Nuestro nuevo amigo está en una crisis cuya culminación no cederá antes de unas 70 horas, aproximadamente. Volveremos más tarde, a verlo. De regreso a mis tareas esperé con ansiedad el instante en que reanudaríamos las observaciones educativas. Me impresionaba la complejidad del servicio de intercesión. Las simples oraciones de una esposa nostálgica y dedicada habían desencadenado numerosas actividades para mi orientador, y valiosas enseñanzas para mí. ¿Cómo procedería Alexandre en la fase final? ¿Qué revelaciones iríamos a escuchar de Raúl, siendo nosotros compañeros interesados en su bienestar? ¿Conseguiría su esposa algún consuelo en su condición de viudez? Numerosas preguntas bullían en mi interior, y esperé el momento oportuno. Transcurridos 4 días, el instructor me invitó a volver sobre el tema, lo que me hizo desbordar de alegría ante la posibilidad de proseguir el aprendizaje que favorecía mi propia evolución. Encontramos a Raúl con muchos dolores. No obstante, estaba más calmo, con disposición para mantener una conversación explicativa. Se quejaba de la herida abierta, del corazón descontrolado, de los agudos sufrimientos, del profundo abatimiento. Sabía que ya no se encontraba en el círculo carnal, aunque semejante verdad le costara angustioso llanto. Tranquilícese, le dijo mi orientador con indescriptible bondad. Su situación es difícil, pero podría ser mucho peor. Algunos suicidas permanecen aferrados a los despojos cadavéricos por tiempo indeterminado, de modo que asisten a la descomposición de su organismo y experimentan el ataque de los gusanos voraces. ¡Ay de mí! Suspiró el miserable. Además de suicida también soy criminal. Y demostrando una infinita confianza en nosotros, Raúl nos relató su triste historia, en procura de justificar el hecho referido. En la juventud se había trasladado desde el interior a la gran ciudad, en respuesta a la invitación de Noé, su camarada de la infancia. Compañero devoto y sincero, ese amigo lo presentó en cierta ocasión a su querida novia, con la que en el futuro esperaba preparar un nido de dicha doméstica. ¡Ay! Desde ese día en que vio a Esther por primera vez no pudo olvidarla. La joven personificaba lo que él apreciaba como su más elevado ideal para acceder a un matrimonio feliz. En su presencia se sentía el más dichoso de los hombres. Su mirada le alimentaba el corazón, sus ideas constituían la continuidad de sus propios pensamientos. ¿Cómo le haría sentir su inmenso afecto? Noé, el buen compañero del pasado, se había convertido en un obstáculo que era preciso quitar. Esther no sería capaz de traicionar el compromiso que había asumido. Noé demostraba ser infinitamente generoso y respetable, él no provocaría una ruptura. Fue entonces cuando brotó en su cerebro la tenebrosa idea de un crimen, eliminaría a su rival, no cedería su felicidad a nadie. El compañero debería morir. Pero, ¿cómo llevaría a cabo el plan sin dar lugar a complicaciones con la justicia? Cegado por una violenta pasión, se puso a estudiar minuciosamente la concreción de sus criminales propósitos, hasta que halló una fórmula sutil para eliminar a quien era un amigo dedicado y fiel. Raúl comenzó a usar un conocido y poderoso veneno en dosis muy pequeñas, y lo aumentó lentamente hasta habituar a su organismo, con cantidades que para alguna otra persona serían fulminantes. Alcanzado el nivel de resistencia necesario, invitó al compañero a una comida y le dio a beber el repugnante veneno en un vino agradable, que él mismo tomó sin riesgo alguno. Sin embargo, Noé falleció a las pocas horas y, para la opinión general, quedó calificado como suicida. Raúl guardó para siempre el terrible secreto y, después de cortejar gentilmente a la llorosa novia, consiguió imponerle su simpatía, lo que culminó con el casamiento. Había logrado la conquista que más deseaba, Esther le pertenecía como esposa. Llegaron los hijos para adornarle la vida, pero en su conciencia conservaba una herida irreparable. En las íntimas escenas del hogar, a través de la pantalla de su mente, veía a Noé que le recriminaba su proceder. Ni los besos de su esposa ni las caricias de sus hijos conseguían apartar la visión implacable. En lugar de disminuir, sus remordimientos aumentaban día a día. En el trabajo, mientras leía, cuando estaban sentados a la mesa, en la alcoba conyugal, la víctima seguía contemplándolo en silencio. A cierta altura de los acontecimientos quiso entregarse a la justicia del mundo y confesar su horripilante crimen, pero no se sentía con el derecho de perturbar el corazón de su compañera. Tampoco podía llenar de lodo el futuro de sus hijos. La sociedad lo respetaba, y veneraba el clima de su hogar. Distinguidos compañeros de trabajo apreciaban su compañía. ¿Cómo daría a conocer la verdad en tales circunstancias? Aunque amaba tiernamente, tanto a su esposa como a sus hijos, se hallaba agotado, al final de una prolongada resistencia espiritual. Vivía la amenaza de la perturbación mental, del hospicio, del aniquilamiento, y eludía la confesión del crimen, que cada día se hacía más inminente. Para entonces, la idea del suicidio tomó cuerpo en su cerebro atormentado. No resistió más. Escondería el último acto de su drama silencioso, así como había ocultado la primera tragedia. Compró un revólver y esperó. Cierto día, después del trabajo diario, se detuvo en el camino de regreso al hogar y empuñó el arma contra su propio corazón, actuando cautelosamente para evitar las huellas digitales. Alcanzado el blanco, en un supremo esfuerzo se deshizo del revólver homicida y solo le prestó atención al indescriptible padecimiento del tórax oprimido. Con dificultad, como si sus ojos estuvieran nublados, sintió que algunas personas intentaban socorrerlo y, luego, una verdadera multitud de seres que él no pudo ver lo arrebató del lugar del hecho aciago. Desde entonces, un debilitamiento generalizado lo había afectado por completo. Se sentía prisionero de un sueño pesado y angustioso, poblado de crueles pesadillas. Finalmente recuperó la conciencia de sí mismo, en aquel modesto cuarto, después de que Alexandre reparara sus exhaustas energías. Al terminar la extensa y amarga confesión, Raúl tenía el pecho oprimido y por esas lágrimas le lavaban el rostro. Profundamente conmovido, por mi parte no sabía qué decir. Aquel drama oculto podía impresionar incluso a los corazones empedernidos. Alexandre, a su vez, dando muestras de la dimensión de sus elevadas experiencias, mantenía una respetable serenidad cuando habló. Hasta en los más profundos abismos, Raúl, existe siempre un lugar para la esperanza. No se deje dominar por la idea de impedimento. Piensa en la renovación de su oportunidad. Medita acerca de la magnanimidad de Dios. Transforme su remordimiento en un propósito de regeneración. Luego de una breve pausa, mientras el desdichado se deshacía en llanto, el mentor prosiguió: en verdad, sus males actuales no pueden desaparecer como por milagro. A todos nos corresponde una cosecha en concordancia con la siembra realizada, e incluso nosotros, que hoy estamos aprendiendo algunas cosas, hemos pasado innumerables veces por la lección que implica volver a comenzar. Tenga calma y valor. A continuación, Alexandre lo puso en conocimiento de la causa de nuestro interés en él, y le explicó que la tarea de auxilio fraterno había comenzado a partir de los ruegos de su compañera amorosa y desolada. Le dio noticias acerca de ella, de los hijos y de los ancianos tíos. Le mencionó la nostalgia de Esther y la ansiedad que sentía por volver a verlo, aunque fuese por un solo minuto, durante el sueño del vehículo físico. Al escuchar las últimas informaciones, el suicida pareció reanimarse vivamente, aunque alegó: ¡Ay! No soy digno. Mi miserable estado acrecentaría sus penas. Sin embargo, el orientador acarició paternalmente su frente y le prometió intervenir para dar una solución al problema. Nos retiramos nuevamente y, al percibir mi profunda sorpresa, Alexandre manifestó: por medio del pequeño drama que consideramos, amigo, usted puede calcular la extensión y la complejidad de nuestras tareas en los servicios de intercesión. Nuestros compañeros encarnados a veces nos solicitan determinados trabajos, lejos de imaginar la complejidad de las verdaderas situaciones. Para la sociedad humana, Raúl es una víctima de sicarios ocultos, cuando en realidad es víctima de sí mismo. Para la compañera es el marido ideal, pero él fue un criminal y un suicida. Comprendí las dificultades morales que teníamos delante para satisfacer el pedido que nos había conducido a semejante investigación. Las palabras del instructor no evidenciaban otra cosa. Desde mi punto de vista, osé preguntar: ¿cree que la hermana Esther está suficientemente preparada para admitir la realidad de nuestras conclusiones? Alexandre movió su cabeza indicando una negación y replicó: solamente son dignos de la verdad absoluta quienes se encuentran plenamente liberados de las pasiones. Esther es profundamente bondadosa, pero todavía no logró el dominio sobre sí misma. No es dueña de sus emociones, todo lo contrario, sus emociones se han adueñado de ella. Por consiguiente, de ningún modo debemos ponerla en conocimiento pleno de lo sucedido. Está predispuesta a recibir consuelo, pero no la verdad. Las manifestaciones del instructor me chocaron, en cierto modo. ¿Cómo haríamos para omitir los detalles de la tragedia? ¿No sería eso faltar a la verdad? ¿Cuál sería el proceso adecuado para consolar a la nostálgica esposa, y al mismo tiempo ocultarle el verdadero sentido de los acontecimientos? Con todo, Alexandre comprendió mis digresiones y dijo: ¿qué derecho nos asiste para perturbar el corazón de una pobre viuda en la corteza terrenal, con el pretexto de ser veraces? ¿Con qué motivo empañaríamos la esperanza plácida de tres adorables niños, si tal vez envenenaríamos su destino, solo para exhibirnos como paladines de la verdad? ¿En qué habrá más alegría, en mostrar la logrerez de un crimen o en descubrir la fuente de donde emana el consuelo? André, querido hermano, la vida nos demanda mucho discernimiento. Cada palabra tiene su ocasión, y cada revelación su momento propicio. No es compatible un servicio de socorro con la agresión a quien lo solicita. La respuesta a la plegaria de Esther no debe ser portadora de desaliento. Por eso mismo no todos reciben, aunque lo quieran, la delegación de lo alto para los servicios de asistencia. Entendí la observación. Ese mismo día acompañé a Alexandria a la entrevista con las autoridades del sector del auxilio, a las que pidió la colaboración de una de las hermanas, que se desempeñaban en los grupos de socorro, como intercesora de mayor eficacia en relación con los sentimientos de Esther. Fue designada Romualda, por su dedicación y bondad, una joven que descendió a la corteza terrena junto con nosotros y recibió con sumo cuidado las recomendaciones del servicial amigo. Alexandre nos extendió en abundancia de instrucciones. Romualda debería preparar espiritualmente a la viuda para la visita al esposo desencarnado, que sería en la noche siguiente y, a continuación, permanecer al lado de ella durante 2 semanas, de modo de colaborar con el restablecimiento de sus energías psíquicas y contribuir, también, a la reorganización del aspecto económico de su vida mediante un empleo honesto y digno. Era para destacar el cariño con que el considerado instructor atendía las providencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Poco antes del momento marcado para el encuentro de los cónyuges llegamos al Hospital Volante de Socorro Espiritual, donde el instructor supervisó personalmente todas las medidas. Recomendó a Raúl el mejor ánimo y le insistió que no pronunciase la menor expresión de queja, así como también que se abstuviese de hacer algún gesto que pudiese traducir impaciencia o aflicción. Luego ordenó que se vendara la llaga abierta, de la cual todavía emanaba sangre, y era muy visible en la región desgarrada del organismo periespiritual, de modo que la esposa no recibiese ninguna impresión de sufrimiento. El propio Raúl, admirado de la lección de buenas maneras, estaba atento a todas las instrucciones, y se mostraba satisfecho y reanimado. Unos minutos después entró Romualda acompañada de Esther, cuya mirada dejaba entrever angustia y expectación. Alexandre la tomó por el brazo y le mostró al compañero, acostado en un lecho entre blancas sábanas. «¡Raúl! ¡Raúl!», gritó la desolada viuda, provisoriamente liberada del cuerpo carnal, con un tono de voz tan angustioso que me estrujó el corazón. Estaba sumamente conmovida. Quiso proseguir y no pudo. Se le doblaron las rodillas y se encontró genuflexa junto al lecho de su esposo, sollozando desconsolada. Observé que él tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Alexandre lo miraba fijamente, dándole a entender la importancia de que conservara el valor en aquel angustioso testimonio. Como un niño interesado en conocer las recomendaciones paternas, el suicida seguía con la mirada a los menores gestos de nuestro generoso orientador. En cierto momento Alexandre le hizo una sutil seña, y Raúl tomó la mano de su compañero deshecho en lágrimas, y le dijo: «No llores más, Esther. Ten confianza en Dios. Vela por nuestros retoños y dame el soporte de tu fe. Aquí todo está bien. No existe un motivo para que nos lamentemos. Querida, la muerte no es el final. Acepta la voluntad del Padre, así como yo trato de aceptarla. Nuestra separación es transitoria. Nunca te olvidaré. Yo también siento nostalgia de tu compañía, de tu dedicación. Pero el Altísimo nos enseñará a transformar la melancolía en esperanza». Al escuchar las palabras del suicida, tanto como la dulce inflexión de su voz, me quedé sorprendido. Raúl demostraba un potencial de sutileza y refinamiento psicológico que hasta entonces no había revelado a la captación de mi intelecto. En ese preciso instante agucé mi percepción visual y noté que unos hilos tensísimos de luz conectaban la frente de Alexandre al cerebro de él, y comprendí que el instructor le suministraba un vigoroso influjo magnético, de modo de ampararlo en aquel difícil trance. Al escuchar sus expresiones de consuelo, la viuda pareció reanimarse y exclamó, en medio de su llanto: «Oh, Raúl, sé que estamos separados por el abismo de la sepultura. Sé que debo esperar la decisión suprema para unirme a ti definitivamente. Escúchame. Ayúdame en la tierra, en mi videz inesperada y dolorosa. Levántate y ven a nuestra casa, para infundir esperanza a mi alma abatida. Defiéndenos a sí mismo de los que pudieran hacernos daño. No me dejes sola con nuestros hijitos, que tanto necesitan de ti. Pide a Dios esa gracia y ven a ayudarnos hasta el fin». Aunque continuaba tendido en el lecho, el interpelado le acarició afectuosamente los cabellos y respondió: «Ten valor y fe. Ten presente, Esther, que existen padecimientos mayores que los nuestros, y busca la resignación. Voy a fortalecerme y proseguiré trabajando por todos nosotros. Así como tú esperas mi asistencia, yo cuento con tu confianza. El Señor no nos encomienda la solución de problemas ajenos a nuestras necesidades. Regresa a nuestro hogar y conserva la alegría. No temas a la necesidad. Nunca habrá de faltarnos la bendición del pan. Procura la alegría a través del trabajo honesto, y siembra el bien en cada una de las oportunidades que el mundo te presente. La práctica del bien aporta salud al cuerpo y alegría al alma. De ese modo, Dios, bueno y justo, bendecirá a nuestros niños, a fin de que sean felices junto a ti. No te demores más. Vuelve confiada. Ten la convicción de que estoy vivo, y de que la muerte del cuerpo solo constituye una imprescindible transformación». La esposa había disimulado su ansiedad, pero al comprender que la oportunidad de ese reencuentro se agotaba, dejó al descubierto una gran curiosidad y aflicción cuando, con la mirada fija en el compañero, a través de las lágrimas le preguntó: «Raúl, antes de que me vaya, dime con franqueza. ¿Qué ocurrió? ¿Quién te quitó la vida?». Noté que el interpelado mostró en su mirada una terrible angustia, ante esa inesperada pregunta. Tal vez, tuvo la intención de confesar la verdad, de hacer luz en torno a sus últimas experiencias, pero el socorro magnético de Alexandre no se hizo esperar. Un haz de intensa luminosidad salió de la mano del orientador que, a esa altura de la conversación, mantenía sobre la frente del suicida su mano protectora. Se transformó la expresión fisonómica de Raúl y se restableció su serenidad y su valor. Nuevamente en calma, le dijo a su compañera, «Esther, los procedimientos de la justicia divina no están al alcance de nuestra apreciación. Conserva contigo la certeza de que somos instruidos, día a día, a través de cada uno de los acontecimientos. Aprende a buscar por encima de todo la voluntad de Dios». La pobre viuda hubiera deseado que la conversación se prolongara. Se adivinaba en sus ojos afligidos el ardiente propósito de continuar absorbiendo el sublime consuelo de aquel momento, pero Alexandre la tomó por el brazo y le recomendó la necesidad de despedirse. La esposa, llorosa, no se resistió. Concentró toda su capacidad afectiva en las palabras, le dijo adiós al suicida y le besó las manos con infinito amor. Estábamos ya a cierta distancia del hospital de emergencia, cuando el instructor la confió a los cuidados de Romualda, y emprendió el regreso en mi compañía. No conseguí ocultar mi desbordante admiración ante semejante servicio de asistencia. Alexandre percibió el estado de mi alma y me dijo, conmovido, «Según observa, el trabajo de socorro demanda gran esfuerzo y devoción fraternal. No podemos olvidar que tanto Raúl como Esther son enfermos espirituales y, en esa condición, requieren la mayor consideración de nuestra parte». Felizmente, la viuda regresa con el ánimo renovado. En cuanto a nuestro amigo, al comprender la magnitud de los cuidados de que está siendo objeto, y al notar por sí mismo cuánto puede auxiliar a su compañera encarnada, se dará prisa en crear nuevas manifestaciones de estímulo y de energía en su propio corazón. Impresionado en relación con el daño que había en su organismo espiritual, indagué. ¿Y la zona herida? ¿Hasta cuándo Raúl padecerá tales sufrimientos? Puede que deba sobrellevarlos por muchos años, respondió el instructor en tono grave. Pero eso no le impedirá trabajar intensamente en el campo de la conciencia, a fin de esforzarse para llegar a ser, nuevamente, merecedor de una bendita oportunidad regeneradora. Otros problemas afloraban en mi pensamiento, mientras el instructor necesitaba ausentarse para resolver complejos menesteres en los que yo no podía acompañarlo. Le solicité permiso para seguir de cerca el trabajo de asistencia llevado a efecto por Romualda, y recibí su generosa aprobación. Deseaba saber hasta qué punto se había recuperado la afligida viuda, y analizar el beneficio aportado por aquel reencuentro que significaba una elevada concesión. Al día siguiente volví al modesto hogar precisamente en ocasión del almuerzo familiar. Romualda estaba afligida. El clima interno había adquirido un nuevo aspecto. Las entidades viciadas no habían desaparecido por completo, pero su cantidad se había reducido considerablemente. Amparando a su protegida, la hermana que le dispensaba auxilio me recibió con amabilidad. Me hizo saber que la viuda había amanecido mucho mejor y que ella, Romualda, había hecho lo posible por conservarle el recuerdo nítido del sueño. Como era natural, la pobrecita no podía acordarse de todos los detalles. No obstante, había registrado las impresiones principales, que podían mantener viva en ella la divina esperanza y devolverle su optimismo. Me recomendó que verificara por mí mismo el efecto maravilloso de la experiencia. De hecho, el semblante de la viuda tenía una nueva expresión. Con la mirada límpida y brillante relataba a sus tíos y a sus hijos el sublime sueño de la noche anterior. Todos escuchaban con gran interés, especialmente los niños, que parecían participar de su júbilo interior. Esther concluyó la narración, emocionada. Observé, entonces, que la anciana tía esbozaba un gesto de incredulidad al preguntarle: ¿Y crees haber visitado a Raúl en el otro mundo? Por supuesto, contestó la viuda sin pestañear, aún conservo la impresión de sus manos sobre las mías, y sé que Dios me concedió semejante gracia para que yo recuperara mis fuerzas para el trabajo. Hoy me desperté profundamente reanimada y feliz. Enfrentaré el futuro con nuevas esperanzas. Voy a esforzarme y triunfaré. Oh, mamá, cuánto nos consuelan tus palabras. Murmuró uno de los pequeños, de ojos muy vivos. Cómo hubiera deseado estar contigo para escuchar a papá en ese sueño maravilloso. En ese instante el anciano, que se alimentaba en silencio, manifestó en su calidad de excelente representante de la incredulidad humana. Es interesante notar que Raúl, si bien ha dado tanto consuelo a tu corazón de mujer, no ha hecho ninguna alusión al crimen que lo llevó al sepulcro. Esther, que captó la ironía del comentario, bajo la influencia de la benefactora, que permanecía a su lado, respondió con celeridad. A menudo, querido tío, no sabemos ser agradecidos por las bendiciones divinas. Recuerdo esta verdad al oírte enunciar semejante razonamiento. Me avergüenzo cuando recuerdo haberle hecho una pregunta de esa naturaleza al pobre Raúl, abatido y pálido en el lecho. Me alcanza la felicidad de haberlo visto y oído, en un mundo que en la actualidad se halla fuera de mi entendimiento. Tengo el convencimiento de que lo visité en algún lugar. ¿Qué interés podemos tener en descubrir a los criminales, cuando no podemos hacer que resucite su cuerpo físico? En nuestra preocupación por castigar a los culpables, sin rendir cuentas de nuestras propias culpas, ¿llegaremos hasta la absurda actitud de querer ser más justos que el propio Dios? El tío hizo silencio, pensativo, y observé que los niños experimentaban una inmensa alegría ante la respuesta materna. El corazón de Esther había penetrado en la zona lúcida y sublime de la fe viva, y allí absorbía paz, júbilo y esperanza, en camino hacia una vida nueva. Al despedirme felicité a Romualda por su digno trabajo. La generosa servidora me interiorizó de su proyecto de servicio. Permanecería más estrechamente al lado de la viuda, infundiéndole valor y optimismo, y en el curso de la semana siguiente, contaba con la posibilidad de colaborar en el sentido de conseguirle un empleo bien remunerado. Me quedé admirado al tomar conocimiento del programa, principalmente en lo atinente al auxilio material. Romualda adujo con mucha calma: cuando los compañeros terrestres se hacen merecedores, podemos colaborar en su beneficio con todos los recursos a nuestro alcance, siempre que nuestra cooperación no interfiera con su libertad de conciencia. Le rogué, entonces, que aceptara mi colaboración el día que había sido fijado para los servicios finales. Romualdo accedió gustosamente y, después de una semana, me avisó sobre la decisión de concluir los trabajos de asistencia. Volví al hogar de la viuda en compañía de la digna servidora espiritual, que me recomendó: haga el favor de asistir a nuestra amiga mientras voy a buscar a la persona indicada para ayudarla. Ya puse en acción todas las providencias que la situación requiere y no tenemos tiempo que perder. Permanecí allí con profunda curiosidad y al cabo de 3 horas aproximadamente, alguien golpeó a la puerta despertando mi ansiedad. Seguido de Romualda, una dama distinguida venía a ver a Esther, a fin de ofrecerle un trabajo honesto en su taller de costura. La viuda lloró de emoción y de alegría y, mientras se ponían de acuerdo acerca de ciertas condiciones relativas al empleo, en una reconfortante escena de júbilo general, la hermana que había desempeñado la labor de auxiliadora me dijo contenta: ahora podemos regresar tranquilos, hermano André. El servicio que se nos confió está concluido, gracias al Señor.